en el 91.4 de la FM en Radio Contrabanda. Este programa se llama Radio Rosco. Si queréis participar en el programa, el teléfono es el 93-317... Perdón, ese era el de antes. Mira, me lo sabía de memoria, ¿eh? 93-317-7366. No, pues ese ya no es. 93-013-95-33. Repito, 93-013-95-33. Hoy no está Ramiro, que bueno, pues se ha pegado un pequeño viajecito a las Islas Británicas, y Carlos de Zona Franca está como puede llevando los controles. Hostia, nen. Ya ni me acuerdo. Parece que me he detenido en el tiempo. Buenas tardes, Godoy. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos y a todas. Este lunes caluroso, aquí con el ventilador, pasándolo lo mejor que podemos. Pasándolo francamente mal, porque el ventilador no es que ayude mucho. Bueno, pero algo hace. Y bueno, pues con respecto a la semana pasada tenemos algunas novedades en el día de hoy. Por fin, se desbloqueó la situación de Metro, una situación que llevaba enquistada, no sé si han sido 27 jornadas de paro, sin contar las 11-12 consecutivas en lunes. Y bueno, pues... Sí. Una auténtica pasada. Y bueno, allí donde parecía que todo era imposible, que nada iba a llegar a buen puerto, que las partes estaban enquistadas, pues al final se llega a un acuerdo, y resulta que ese acuerdo en lo económico tampoco es un dispendio para la administración tan alto como nos decía la señora Midal, que era insalvable las cantidades, y los sindicatos pues siempre nos argumentaban lo contrario. Y por el acuerdo que se ha acabado llegando, pues parece ser que nos tenemos que creer más a la parte sindical que no a la parte política. Sí, durante este mes de agosto acabaremos de hacer el estudio que hemos realizado del convenio del metro, para hacer una comparación sobre todo con el convenio nuestro. Nosotros no vamos a entrar a valorar, que eso ya lo están valorando los compañeros del metro, y para eso tuvieron su asamblea y salió aprobado el convenio. Y si los trabajadores del metro, aunque salió muchos, bastantes no, que nosotros no pensábamos que iban a salir tantos no, han decidido que ese es el convenio que ellos quieren, pues ahí no, nosotros no vamos a entrar ni a decir si es bueno o es malo, pero en comparación con el nuestro firmado ahora hace 13 meses, pues sí que tenemos que decir que pasan por encima del nuestro como de la noche al día. Sí, sí. Tanto en lo económico como en los temas sociales y en todo eso. Pero ya le digo, estamos haciendo ahora, durante el mes este de agosto, una comparativa para compararlo con el nuestro, y para primeros de septiembre, en el primer Utopía que repartimos, ya la gente lo podrá leer y mirar detalladamente. Y más de uno se llevará las manos a la cabeza. Sí, yo creo que esto es una cosa que están esperando bastantes compañeros, ¿no? De alguna manera, pues, se les haga una comparativa en qué ha mejorado Metro y qué cosas que más o menos nosotros también pedíamos se han quedado en el tintero. A qué cosas el tridente se dejó de lado y a cambio de qué. Y todo esto, pues, haremos una especial utopía en el cual, pues, pondremos a estos señores de UGT Comisiones el CityaCat, que están siempre al servicio de la empresa, pues como acostumbramos a hacer nosotros, los pondremos en su sitio. Bien, concretamente, ya hablando de cifras, bueno, este preacuerdo se empieza a cocinar lunes, martes, interviene decisivamente la Generalitat, Con lo cual una vez más se demuestra la poca competencia y la falta de credibilidad que ya se había ganado la señora Mercedes Vidal. Interviene bastante la Generalitat y bueno, pues esto se somete a asamblea, en asambleas de mañana y de tarde. El sí obtiene 480 votos, el no 302 y las abstenciones llegan a 56. Y bueno, en lo concreto, ¿qué obtienen los compañeros de Mergo? A ver un momento, que tengo aquí el papelito. A ver, se obtiene el fin de la congelación salarial, el compromiso de no renovación de contratos privatizados a vías y catenarias, internalización en 46 nuevos llocs de treball, incorporación de centenas de treballadors de temps parcial a complet, uno de los temas más importantes. Compromís de no afectació en el volum de la plantilla per la implantació de la T-Mobilitat, incorporant literalment la clàusula de la plataforma reivindicativa. Protecció per les embarassades, podent canviar lloc de treball. Protecció davant incapacitat en lloc de treball. Compromís de no fer servir la reforma laboral, millora en el servei d'atenció a l'usuari per millora de la contractació a temps complet i reducció de la jornada màxima anual en 8 hores. Bueno, esto es un resumen de lo que traía el preacuerdo que fue ratificado. Sí, es un pequeño resumen, pero bueno, volvemos a decir lo mismo que en septiembre, haremos la comparativa. Ya solamente lo económico, decir que los compañeros del metro ya van diciendo que la subida en 4 años va a ser del 4,5, más el, como siempre, el IPC acaba por encima de eso, ya solamente lo económico, más otro 4,25 de unas, digamos así, prima de objetivos, pero tal como tienen puesto esas primas de objetivo, significan que las cantidades que tienen puestas las van a cobrar si sí o si no. Porque son unas primas por objetivos que les van a entregar el dinero que tienen puesto para cada uno de los años del convenio por hacer cursos de formación. Y encima a esos cursos de formación les han puesto unas cláusulas que en el caso de que el trabajador, cuando se le llame a hacer el curso de formación, estuviera de baja, tuvimos que amenazar incluso con denunciar, porque a los que habían estado realizando los paros oportunos no les querían abonar esa prima. ¿Hola? Sino que es una prima por objetivos. Ah, hola. Que todos los trabajadores la van a cobrar si sí o si no. Sí. Parece ser que tenemos una llamada. Así es, tenemos una llamada y a ver si me apaño mejor que Ramiro. ¿Hola? Sí, hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Con quién hablamos? Con Cerón. Hombre, Cerón. ¿Qué tal? Pues eso, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues mira, comentar un poquito el tema este de lo del convenio de metro. Ajá. Que yo creo que nuestro objetivo debería de haber sido este, ¿no? Me parece que hay muchas cosas que se han dejado en el tintero. Como el tema, bueno, yo te saco el tema mío, que es el que me afecta realmente y a, como a muchos otros compañeros, ¿no? Creo que aquí de momento 17 personas están, ese es con el tema de los puestos alternativos. Sí. ¿Sabéis de qué va, no? Sí, sí, tanto. O sea que hay una vendida desde el año 98, que nuestro convenio está en el aire. Aquí vemos la capacidad negociadora de estas personas, ¿me entiendes? Que dejan con el culo de aire a toda la plantilla, porque esto afecta a todo el mundo. La plantilla de buses. Sí, sí, sí, pero bueno, ya sabemos cómo funcionan esta gente. Primero no se iba a firmar nada si no se aprobaba en referéndum. Sí. Luego pues dos veces perdieron el referéndum y a la tercera la señora Vidal les dijo no, a ver, esto ya tenéis que acabar firmando de una vez, y no lo sometáis a referéndum. Y eso fue lo que hicieron. Y esta es la representación que tenemos a día de hoy, Cerón. Sí, sí, pero es que ahora nos encontramos, por ejemplo, que desde el año 98, en el convenio del 98, que habla sobre el tema de las incapacidades, no hay nada ligado. O sea, todo queda en el aire y estás a expensas de lo que os quiera jugar la empresa contigo. Que este tema, yo hablé el otro día con Merca y me dijo que, bueno, que sabes, sois realmente los únicos que os habéis implicado en el tema. Pese a no estar afiliado con ningún sindicato, sois los únicos que os estáis moviendo, los de CGT. O sea, que realmente... Bueno, me imagino con Juve y con la gente de Bescambi también están tirándole, ¿no? Pero realmente CGT era que se ha implicado Godoy y Merca, y la cosa es bastante bastante cruda, porque, a ver, piensa que hay mucha gente que después de estar lidiando contra el ICAM llega a la empresa y se encuentra con 12, 18 meses tranquilamente de espera para un puesto alternativo, algo que realmente estás comprando tú. ¿Tú y tú en particular cuántos meses llevas? Yo ahora llevo 9 meses, 9 para voy para 10. Y no te dan ninguna ni ninguna directriz de cuándo vas a entrar, cuándo no vas a entrar. Y claro, yo, como todos, tenemos familia, sé de otros compañeros que también están pendientes, que su situación ya es, vamos, ya es de límite, ¿me entiendes? Y claro, es increíble que teniéndolo reconocido en un convenio, que eso no se deje ligado. O sea, a ver, entonces, ¿quién está negociando aquí los convenios? Es que eso es lo que realmente asusta, ¿no? O sea, hasta que no te encuentras en una situación y ves realmente que el convenio le da plena libertad a la compañía para decidir el futuro tuyo, habiendo renunciado a un dinero que es tuyo, del plan de pensiones, ¿me entiendes? Y que realmente prácticamente te lo pagas tú, el puesto alternativo, o sea, que no te están regalando nada. Lo único que no quieres perder es el vínculo con la compañía, ¿no? Creo que es que realmente... El trato es brutal y aparte que te desgastan económicamente, ¿me entiendes? Psicológicamente y te hacen en daño, porque es hacer daño. Bueno, Cerón, ¿querías comentar alguna cosita más? Bueno, sí, un poquito por encima de la que realmente felicitar a los de Metro por la que han sabido aguantar ahí y que realmente igual no han conseguido todo lo que querían, pero veis, son pequeños o grandes avances que ellos tienen reconocido ya el puesto alternativo que antes no lo tenían, que ellos ahora lo tienen realmente delimitado a un máximo. Y luego que recuperan los puestos alternativos, toda la externalización de servicios, que creo que es importante. Son muchos puntos a tener en cuenta. Bueno, pues es un acuerdo que se sometió a votación y que mayoritariamente los compañeros de Metro han dado su aprobación. Sí, de que se haya podido decidir en la asamblea, quiere decir que han respetado a la plantilla, ¿me entiendes? Sea por referéndum o sea por asamblea, se ha respetado la opinión de la plantilla, y que al fin y al cabo los sindicatos están para eso, para respetar a la plantilla y apoyar a la plantilla, ¿me entiendes? Que si es por referéndum, pues referéndum, si es por asamblea, pues por asamblea, pero lo que se decida que sea la plantilla, que es la realmente la afectada, no en beneficio de 4 o 5 personas, o 20. Ese es mi punto de vista, Carlos, no os entretengo más. No, al contrario, agradecido y mucho de que hayas llamado. Bueno, pues es lo que te digo, y son temas muy serios que nos afectan a todos, ¿me entiendes? Porque ya sabemos cómo estamos, ¿no? Pero que ya te digo, te ves peleando contra el ICAM y luego contra la empresa y, bueno, te ves bastante, bastante jodido la situación, ¿eh? Bueno, pues ánimo, y los compañeros que estáis con incapacidad, que sepáis que desde esta sección sindical... os apoyamos al 100% e intentamos que vuestra recuperación sea lo más rápida posible. Muchísimas gracias, Carlos. Un saludo, que tengáis buenas vacaciones los que estéis de vacaciones y a disfrutar, que las vacaciones son bien merecidas. Venga, Cerón. Saludos. Un abrazo. Hasta luego. Sí, aunque no he podido estar escuchando desde aquí a lo que el compañero Cerón se refería, pero bueno, supongo que tiene que ver con la sentencia... En este caso, que ha dictado un juez. Sí, bueno, no ha hablado del caso Medina, pero bueno lo ha sobre un compañero, pero está claro que la reincorporación, tal y como está firmada en el convenio 98-2001, ahora la empresa tiene toda la pinta de que no, y es la empresa la que tiene, la que acabará tomando la decisión si reincorpora o no reincorpora a ese trabajador. En estos momentos, y el día de la celebración del juicio, hará más o menos un mes, la empresa entregó un listado de 17 compañeros que están a la espera de ser reincorporados. El caso del compañero nuestro de CGT, que estaba, bueno, que está el número 3 de esa lista, va para 14 meses que está esperando el puesto de trabajo alternativo. Eso quiere decir que del 3 para atrás tienen pinta de que van a estar esperando mucho más tiempo. El problema se puede encontrar cuando, por el motivo que sea, lleguen a los 2 años y no hayan sido reincorporados. Bien. Y eso es lo que tenemos que solucionar, intentaremos solucionar durante el mes de septiembre, entre comillas, cuando todo el mundo esté aquí y está a la vuelta, pero supongo que, tal como decía Cerón, este es un problema que la gente no tiene que pensar que eso a mí de momento no me afecta, porque nadie sabemos lo que nos puede acabar pasando mañana. Lo que hoy nos encontramos bien, por desgracia, dentro de 4 días un médico nos puede acabar diciendo que... Sí, a ver... que tenemos otra llamada. Sí, es que... Ramiro ha llamado y le voy a pasar directamente del móvil al micrófono. Vale, sí, encima que llama desde Londres, que le va a salir... Ah, no, que ahora ya no se paga el roaming, ¿no? Hey, estoy en Londres, que ha llegado aquí la noticia del asalto al turístico y, bueno, he venido, como ya sabéis que me gusta estar al pie del cañón, me he venido a Londres a ver cómo está el tema del turístico y veo que aquí la gente no se sube mucho, es así. No tiene mucho éxito en Londres el bus turístico. No, de momento la verdad es que hay varias compañías, no tiene mucho éxito, perdonad que he entrado así a saco caco, pero bueno, un saludo a Godoy que estará por ahí, a Carlos, mi amigo de Fatigas en Radio Rosco, y a todos los rosqueros y rosqueras que en este momento están escuchando el programa, ¿vale? Vale, pero ¿querías comentar algo más? Sí, claro, primero saludo a la gente y luego ya comento, eso sí... El tema, no, para que veáis que la gente de Radio Rosco vamos donde sea a buscar la noticia. Por mucho que algunos y algunas se empeñen en desacreditarnos, nosotros somos capaces de utilizar la técnica cuando funciona para informar, ¿no? Simplemente, ya que estaba por aquí y estaba mirando la prensa internacional, pues en mi sabiduría del inglés también ha llegado el tema de la noticia del incidente este en el bus turístico, que parece ser que la versión que llega aquí a Londres es que a través de los periódicos ingleses es que la empresa ha intentado tapar la noticia. No sé si habéis leído algo de esto o no, o habéis hablado hoy. No, todavía no, era un tema para hablar más tarde, pero bueno, ya que lo has abierto. Sí. Bueno, pues esto es lo que está llegando aquí a Londres. El incidente, lo he visto también esta mañana en la televisión, que había salido el incidente en las cadenas de televisión, y alguien se preguntaba que si había algo de oscurantismo por parte de la dirección de TMB o del Ayuntamiento de Barcelona con respecto a la noticia. Es lo que está por aquí cociéndose en Londres, ¿no? Y deciros que... Bueno, pues, oye, que no ve ningún tranvía por ningún lado. Me sorprende, ¿eh? Porque aquí la línea de metro, creo que es la más antigua del metro, la verdad es que no tiene nada que ver con el servicio de metro allí en Barcelona, es bastante diferente. Son como los metros aquellos que hay en Madrid, que son más pequeñitos y tal. Pero, bueno, no me ha parecido ver ningún tranvía. Ahora cuando hablemos algún día con Mercedes Vidal sobre el tema del tranvía y sobre... ¿Os acordáis que también le dio por decir que, bueno, que en Londres cobraban bastante más que en Barcelona los fuera de convenio? Sí, es verdad, sí, metió el tema de Londres una vez por medio, sí. Sí, hizo una comparativa, diciendo que, claro, aquí la gente cobraba más. Y, bueno, oye, escuchad, aquí el salario mínimo son 1.500 libras, que son algo más de 1.600 euros, para que veáis el nivel de vida cuál es aquí, cuando recordad cuál es el salario mínimo allí en el Reino de España, ¿no? Entonces, ver que la noticia que difundió Mercedes Vidal en su momento de que, bueno, que los pueblos de... cuando nos enteremos, a ver si conseguimos saberlo, de lo fuera de convenio, en Londres será más elevado, pues entender que también el nivel de vida aquí es bastante más elevado, todo es bastante más caro, y lo que sí que es cierto es que con las averiguaciones que he podido hacer a través de los sindicatos ingleses de transportes y tal, evidentemente los sueldos son públicos, no hay problema, y que hay bastante menos fuera de convenio que en la empresa a la que trabajamos todos en TMB. Bueno, pero ¿tú qué has ido? ¿A hacer turismo o de visita sindical? Yo ya sabéis que soy un joyo por culo. Entonces, ya que estoy aquí, pues me entero un poquito de todo. Ahora mismo estoy en un parque fantástico que se llama Hyde Park, el famoso parque este que hay en Londres, y aquí todo el mundo ha aprovechado, se ha quitado las camisetas porque por fin después de 4 días está saliendo el sol. Entonces, también de camino que vengo aquí a ver a la familia y tal, también me entero de qué es lo que sucede alrededor, ¿no? Es importante cuando uno viaja intentar hablar con la gente e intentar saber en qué condiciones vive la gente también. Es así. O sea que, bueno, y nada, eso. Comentaros el tema, ¿no? Que era lo último que he visto vía WhatsApp, el tema del bus turístico. Aquí lo que ha llegado es que fue un ataque, por decirlo de alguna manera, o una acción en un bus turístico, y que también desde la prensa inglesa se están preguntando que por qué tardó tanto en salir, ¿no? Y que no es el primero que hay, ¿vale? Vale, Ramiro. Bueno, pues... Bueno, pues Ramiro, dile que a disfrutar. La forma de quitarse el mono de escuchar Radio Rorco cuando uno está de vacaciones o se marcha por ahí fuera es llamar, ya lo sabéis todos y todas, intervenir e intentar ayudarnos a hacer el programa. ¿Vale? Vale. Bueno. Pues bueno, Ramiro, lo mismo que le he dicho a Cerón, muchísimas gracias por llamar. Y sobre todo, pues ahora en verano, que el volumen de noticias no es tan alto. Ya, por eso hemos intentado hacer una noticia así un poco fresca, ¿no? Desde Londres, que hace bastante frío, más fresco que esto. No hay nada. Pero bueno, también agradecerte a ti, Carlos, y al Godoy que estéis hoy en estas fechas haciendo el programa, ¿vale? Y que eso nos demuestra que en nuestra organización sindical somos capaces de que cuando uno no está se pone otro a hacer las cosas. Pues bien. Orgulloso, ¿vale? De estar donde estamos. Muy bien. Por lo menos en buses. De metro ya hablaremos otro día, ¿vale? Hasta la semana. Venga, adeu, Ramiro. Venga, salud. Bueno, ¿qué? Bueno, Godoy, pues si te parece, vamos a poner un poquito de música. Sí, pones un poco de música y luego ya continuaremos con lo que Ramiro nos ha adelantado ya algo del bus turístico, de cómo han sido los hechos y los acontecimientos. Propaganda, religiones, violaciones, suma y sigue. Comprar y comprar diciendo que responde una necesidad. Robar a los viejos todos los días en la seguridad social. Sin vicio no puedo estar. Vicio, vicio. Sin vicio no quiero nada. En tu casa. Sin vicio no puedo estar. Vicio, vicio. Sin vicio no quiero nada. Bueno, pues ya estamos aquí de vuelta después de escuchar estos dos temazos de Reincidentes. Bueno, y bueno, la llamada que hemos tenido antes de Ramiro pues ha sacado un tema que es el tema de bueno, del bus turístico y demás. Y incluso aquí con la hipocresía, que está teniendo la Mercedes Vidal y este ayuntamiento, de que con la conexión del tranvía de los 3,6 kilómetros estos, pues se va a solucionar el tema de la contaminación de Barcelona. Y aquí pues se ha puesto muchas veces de énfasis las falsedades de esta argumentación, porque en ningún momento se está planteando, pues, por ejemplo, poner acotar la cantidad de aviones que pueden aterrizar en Barcelona o acotar el número de cruceros que pueden estar en el puerto y que luego están... Sí, o como en Londres, prohibir la circulación de los coches privados por lo que es todo el centro. Por poner un ejemplo, claro, ¿no? Para eso primero hay que poner un transporte público en condiciones, ¿no? Bueno, pues aquí con toda la hipocresía del mundo, ¿no? Con estos 3,6 kilómetros de tranvía, pues se va a solucionar todo el tema de la contaminación en Barcelona. Y bueno, ¿a qué viene todo esto? Pues viene a que el martes pasado... ¿Fue el martes pasado cuando se supone que ocurrió esto? No, fue el jueves. Ah, fue el 27. Fue el jueves. Fue el 27. Bueno, pues... Sí, tal como nos ha dicho Ramiro, incluso esas noticias han llegado a Londres. Se supone que otros medios de comunicación del resto del mundo, claro, porque en el bus turístico se supone que irían turistas, pues bueno, como tal como hemos visto, seguro que ingleses iban. Sale por ahí también un holandés que incluso habla en racuno, creo, bueno... turistas pues de toda parte de Europa y algunos sitios más lejanos. Bueno, pero lo más llamativo es que esto sucede el jueves 27, el viernes 28 se ponen en contacto con nosotros desde RAC 1, en concreto con Mercader, y le preguntan si le gustaría participar en un programa radio del sábado que trataría sobre lo sucedido el jueves en el bus, con lo del bus turístico, ese, entre comillas, ataque o como se le quiera llamar. Sabotaje. Ataque. O cada uno que lo llame a su manera, claro. El mercader, su primera vez es su extrañeza de decir, pues oye, es que no tenemos constancia de que haya sucedido nada. El periodista como tal le dice, hombre, dice... nos informa qué es lo que ha salido en todos los medios de comunicación de tal como fueron los hechos, y al propio periodista de RAC 1 pues le extraña también mucho que la empresa pues no haya convocado ni el Comité de Seguridad de Salud ni haya comunicado a tal efecto nada, cuando todos hemos visto las noticias tanto en La Vanguardia como en el periódico, hoy la ha dado Antena 3 y La Sexta, varias cadenas de televisión a nivel nacional, y por lo que hemos escuchado también en Ramiro, en Londres también está saliendo. Y claro, que aquí la empresa unilateralmente, no se sabe quién de la dirección toma la decisión de que eso no es un tema lo suficientemente importante como para convocar el Comité de Seguridad y Salud y como mismo dar una explicación lógica y coherente y que nos asegure de que el conductor que iba en ese bus tampoco había recibido ningún daño, o cómo estaba, o cómo se encuentra, o si todo ha quedado en un pequeño susto que ya está olvidado, no es igual. La obligación de la empresa como mismo es comunicarlo. Nos pusimos en contacto también el viernes con el CRT, preguntándoles si sabían algo de una agresión que se había producido en el bus turístico. No tenían ni idea, o habían recibido la orden de decir que no tenían ni idea. En Horta tampoco sabían nada. O sea, que aquí es como si, tal como dice Ramiro, como si alguien, no se sabe si de la cúpula, del ayuntamiento, no se sabe quién, había decidido que lo que había pasado en el bus turístico del jueves, pues que no había pasado nada. Ahora nos acaban de informar que el coste de reparar ese autobús son 1.849 euros, cuando cualquier conductor pues también tiene que saber, rompes un espejo retrovisor, te están haciendo informar por activa y por pasiva y por todos lados de qué es lo que ha pasado, que ha roto un espejo retrovisor y eso son 300 euros. Y bueno, pues eso es un coste. Nosotros no vamos a entrar a valorar los motivos que haya llevado a quien sea, son cuestiones políticas o cada uno tome su decisión de lo que ha sucedido, pero que sí, la obligación de la empresa, ante un hecho tan grave, tiene la obligación de informar, para que nosotros, entre comillas, también nos podamos poner en contacto con ese conductor o conductora y que él nos diga de primera mano cómo fueron los hechos, cómo se encuentra, pero también nos enteramos que el de seguridad de TV tampoco sabía absolutamente nada. Hasta el sábado que nos pusimos en contacto con él y él también hace sus gestiones y bueno, todo parece entender que alguien había decidido que lo que pasó el jueves pues en realidad no ha pasado, hasta que ahora parece que no le queda otra al ayuntamiento y a TV de poner la denuncia pertinente. Uh-huh. Bueno, a todo lo pasado y porque todo ha corrido por ahí o ha salido, pero seguimos sin saber cómo se encuentra, en nuestro caso, que es lo que nos importa, el conductor de autobuses, claro. Ya. Bueno, supongo que más o menos todo el mundo sabe lo que pasó. Y lo que pasó fue que a la altura del Camp Nou, pues alguien dio el alto al bus turístic, hicieron una pintada contra el turismo de masas y pincharon una rueda, creo que una rueda. Bueno, en algún medio de comunicación dicen una, otro dicen tres, nosotros lo vamos a entrar a valorar, eso cada uno se sabrá, o te ve en el caso, si ahora pone la denuncia, pues ya en la denuncia pondrás si han sido una rueda, han sido tres. Si, como dicen en La Vanguardia, iban con un cuchillo, no iban con el cuchillo, si iban con un buzón, Vanguardia... no iban con todo, porque claro, para pinchar una rueda de un autobús... Sí, no se pincha... Con un chicle no la pinchas, eso está claro, pero bueno, que eso ya son otras cuestiones. Nosotros lo que nos interesa es eso, de que cuando la empresa... Existe un protocolo que ya hemos, en el CSS, que ya hemos denunciado varias veces, firmado por todos los sindicatos, con la única excepción de CGT, en la que es la empresa la que acaba decidiendo cuando se produce un hecho, en este caso de tal gravedad, es la empresa la que acaba decidiendo si el hecho causante tiene la suficiente gravedad o no. O sea, que aquí nos podemos encontrar que cualquier día, por desgracia, o cualquier sábado por la mañana, que los que salen de fiesta, para ellos es continuar la fiesta, acaba habiendo una agresión grave y, bueno, será la empresa la que decidirá si eso es un acto vandálico, aunque a lo mejor al conductor le acaben dando una paliza o no. Y a lo mejor nos enteraremos luego, dos o tres días después, pues por la prensa. Cabe recordar que dicho protocolo de agresiones, que fue reformado hace poco y fue reformado para hacerlo más burocrático y para que, digamos, la potestad última de si se convocaba el comité extraordinario o no fuera de la empresa, CGT nos manifestamos en contra, pero bueno, es ese protocolo que... Sí, ahí el protocolo es el tanto, bueno, lo firmaron comisiones UGT y el SIT, y en este caso, pues, tú también volvió a cometer un error y también lo acabó firmando. Está la mayoría, sí, eran sí. Siete delegados del CSS contra uno de CGT, pues, los siete más la empresa, pues lo acaban firmando. Antes, sí o sí, ante cualquier incidente se reunía, ahora pues es la empresa la que decide... Y entonces, y este tema, o sea, en concreto por este tema, ¿se ha pedido un CSS extraordinario? Sí, el sábado nuestro representante en el CSS le hicimos llegar a todos los representantes, tanto de la empresa como al resto de los sindicatos. Y, bueno, lo que le preguntábamos, bueno, era así. En relación al asalto a un bus turístico producido el pasado día 27 de julio en la parada del Camp Nou, la sección sindical de CGT entiende que se trata de un hecho muy grave, al ponerse en peligro la integridad física del personal de la empresa y del pasaje, además de causar daños materiales en el vehículo. De este hecho nos hemos enterado a través de una emisora de radio que se puso en contacto con nosotros para solicitar una entrevista y por la prensa escrita, en lugar de haber sido informados por parte de la empresa, mediante conducto ordinario. Atendida la gravedad de los hechos, solicitamos que se convoque un CSS extraordinario para que se nos informe debidamente de lo sucedido y del motivo por el cual no hemos sido informados por parte de la empresa. Bueno, pues esto lo hacemos llegar el sábado a todos los miembros que están en el CS, tanto por parte de la dirección como por la parte social. Bueno, y hoy nos contestan que no se va a convocar ningún CS extraordinario. Local chiqui batea, local chiqui batea. Aurkitu. Pues ya nos enteraremos de primera mano por parte de la empresa, aunque yo creo que para cuando... Que cuando se convoque este CSS ya se sabrá de sobra. Sí, ya, bueno, actitud, claro, ya sí, ha corrido... Sí, se ha habido negligencia por alguna parte, o se ha habido intento de tapar el tema, o... O sea, es que te íbamos a insistir algo. Alguien tiene que haber dado la orden de que eso se tenía que tapar. No creo ni que haya sido desde un mando del CRT, ni del jefe de sala, sino tiene toda la pinta de que de alguien de más arriba ha decidido que bueno... que de eso mejor ni hablar, y que había que dejarlo como tapado. El problema es que la prensa se ha enterado, ha salido, por lo que estamos viendo, en todos los medios de comunicación de aquí de España, y parece ser que parte del resto de Europa. Y claro, todo el mundo se está preguntando el por qué TV como tal, es que ni un simple comunicado. Que quizás puede haber sacado un comunicado al día siguiente, quitando la gravedad a los hechos, como diciendo lo que antes ha sido, que se ha parado un autobús y se han hecho tres pintadas o lo que sea, y ya está. Y eso es lo que podía, entre comillas, también, sin comillas, es lo que tenía que haber comunicado a los representantes en el Comité de Seguridad de Salud. Porque ahora tampoco parece ser que también es top secret el saber quién era el conductor o conductora que iba ese día en el bus turístico ese. Porque, claro, no han comunicado nada y no sabemos tampoco ni cómo se encuentra ese conductor o si él se lo ha tomado como un hecho que no tiene que no tiene ninguna gravedad, o igual está que se sube por las paredes de los nervios. Aquí tampoco es que lo sabemos. Igual está hasta de baja por parte de la empresa y, claro, la empresa tampoco le da la importancia y dice, bueno, pues mira, uno más que se esté ahora de baja, pues no hay problema. Bueno, estamos en el minuto 45 de programa. Y pues vamos a poner una cancioncita más. ¿Te parece bien, Godoy? Sí, sí. ¿Sí? Pues venga, vamos a poner un tema que tiene bastantes años, pero que a mí me sigue gustando un montón. Sunset. Es sin ni Bueno, pues aquí estamos de nuevo. Aquí estamos de nuevo. Y bueno, estos días no sé si os habéis dado cuenta, supongo que sí, que bueno, que aparte de la huelga del metro, en Barcelona capital, también había otra huelga así bastante, podríamos decirlo, mediática, que eran los compañeros del Bicing. Sin olvidarnos de los compañeros del teleférico, que pasa que como son poquitos... Sí, y ese conflicto sigue abierto y el convenio está todavía sin firmar. Y bueno, los compañeros del Bicing, que hacían bastante ruido en Plaza San Jaume, y que igual que en metro los esquiroles eran contados, uno o dos, o sea, las convocatorias de huelga están saliendo muy bien. Y bueno, decir que aparte de la precariedad laboral, de las malas condiciones, de que se quejan de las malas condiciones, del mal estado del material, pues coño, es que en esta Barcelona posmoderna, posolímpica, en la cual se pelea la gente extranjera de alto standing por tener un piso en medio de Barcelona, en el Eixample, en el Gòtic, en el Raval, coño, pues los trabajadores del Bicing están cobrando entre 750 y 900 euros al mes. Oye, que esta situación ha de cambiar, que con estos salarios, que con estos salarios no se va a ningún sitio. Que estos señores de Barcelona en Comú se pongan las pilas, que para algo han venido. Si han venido para perpetuar la miseria, oye, pues para eso ya estaba el PSC y ya estaba Trias. Es que no, para eso no, para perpetuar la miseria no hacía falta que se presentaran a las elecciones. Sí, es que... todo continúa igual. Bueno, y otro hecho relevante también de la gente del Bicin es que nos dicen que allí también existen los denominados fuera de convenio. Qué casualidades de la vida, que tampoco se sabe cuáles son sus salarios. Debe ser una norma habitual en todas las empresas, no vamos a decir en este caso públicas o semipúblicas, pero sí que son de concesión pública, que ahora quieren cambiar la concesión y le echan, me parece que era de Claire Chanel, bueno, es igual, que cambian la concesión y ahora se lo va a quedar a otra empresa, pero claro, ahí el ayuntamiento es el que tiene la última palabra. Si no es tan fácil como decir no, dice, porque si todas estas multinacionales, digamos así, del servicio se pelean por querer tener tanto el Bicing como otras empresas, es porque se supone que ellos vienen a sacar una rentabilidad. Sí. Que esa rentabilidad no la pueden sacar de tener trabajadores cobrando una auténtica miseria. Y ahí es el ayuntamiento donde tiene que actuar y decir, no, oye, las condiciones de estos trabajadores como mínimo tienen que ser dignas. Y si no, pues ya nos quedamos nosotros con el Bicing y ya lo explotamos como ayuntamiento como tal. Que sería otra opción. Claro. Que sería otra opción. Porque ya te digo, si estas multinacionales asoman y son capaces de ofrecer decenas, incluso a veces hasta centenares de millones por quedarse con un servicio, quiere decir porque ellos la rentabilidad la ven. Lo que no puede ser, claro, ellos ven esa rentabilidad, pero a costa de tener unos trabajadores con sueldos de miseria y que ni se les ocurra a esos trabajadores ni abrir la boca. Que es lo que les están amenazando ahora desde que se han decidido todos luchar, lo decir, oye, total, con unos sueldos de miseria, más a la miseria no podemos ir a parar. O nos ponemos las pilas y peleamos, o mira, porque toda la vida cobrando entre 700 y pico, 900 euros en una ciudad como Barcelona, pues como tal, no se puede vivir. Bueno, pues en el mes de agosto los compañeros del Bicing volverán a hacer convocatorias de paro. Y han abierto una cuenta de solidaridad para aguantar económicamente pues los descuentos de la huelga. Entonces, desde la sección sindical de CGT en Transporte de Barcelona, el miércoles pasado decidimos que íbamos a ingresar 250 euros en dicha cuenta, dinero que por supuesto sale de la cuota de nuestros afiliados, El dinero que se paga cada mes en CGT sirve para estas cosas, para pagar abogados, para pagar el papel de la utopía, que no es gratis, y para de vez en cuando ser solidarios con los compañeros que lo necesitan. Sí, y para pagar todo, bueno, ya lo has dicho, abogados, juicios, sí. Las sanciones, bueno, todo aquel compañero que haya tenido un problema de primera mano lo sabe, para todo lo que sirve lo de la cuota. Y os paso a decir el número de la cuenta corriente, por si cualquiera de vosotros a nivel individual queréis hacer una aportación, que será bienvenida. La cuenta corriente es E de España, S de Santander, 88, 3025, 0001, 1114, 3332, 1112. Venga, la repito. E de España, S de Santander, 88, 30, 25, 00, 01, 11, 14, 33, 32, 11, 12. Venga, animaros que los compañeros del Bicin os lo agradecerán. Bueno, voy a subir un poquitín la música. Sí, ya vamos a Agurakul begirako Agur bai baina ez Ez aitu da gaztuko Agurakul begirako Esango dugu, elkar behar gerala, beti esango dut maite zaitu dala. Bizitza honek berriz, bugelta emango balu, utzi nauzun tokien aurkituko nauzu. Agur, agur begiunak, agur, agur betirako. Agur bai baina ez, ez aitu da jaztuko, agur agur betirako. Agur agur begiunak, agur agur betirako. Agur bai baina ez, ez aitu da jaztuko, agur agur betirako. Agur agur begiunak, agur agur betirako. Agur bai baina ez, ez aitu da jaztuko, agur agur betirako. Bueno, Godoy, pues sabes lo que quería la canción esta de Agur Agur, o sea, ¿sabes lo que quiere? Pues no, la verdad es que no. Coño, la he cagado yo aquí, ahora. Bueno, pues Agur, agur significa... Bueno, Agur sí. Significa adeu en euskara, para los amigos. Y bueno, pues nada... Ha quedado bien en el final del programa y no te, ponemos la sintonía. Sintonía, ahí venga. Y hasta el lunes que viene. Uy. Pues eso, radio escuchas. El lunes que viene, seguramente Ramiro ya estará por aquí. Y nos volvemos a escuchar en las ondas libres de Radio Contrabanda.